felicidad que tengo de poder reencontrarme al aire con una de esas personas que me formó periodísticamente desde una mirada más autodidacta que la que uno presupone debería tener formativamente, más allá de que uno haya pasado seguramente por una casa de altos estudios, pero estoy muy, muy, muy feliz y les voy a contar a los oyentes. Yo les decía ya con anticipación cuando abrimos el programa que vamos a ver si lo podemos convencer, no le digo siempre, todos los sábados, pero ir despuntando el vicio, tirando paredes, como diría otro muchacho también, hablando o hablar, aunque sea de huellas perdidas, pero siempre con la claridad conceptual. Estoy hablando con Horacio Chiche Dalgo. En el barrio le dicen el irlandés, pero yo le digo Chiche. Un amigo de la casa hoy. Bienvenido, gracias por ingresar por ese radio receptor, por el teléfono. Chiche, Emiliano te saluda. ¿Cómo estás, mi viejo? ¿Cómo te va, querido? Tanto tiempo. Bien, acá estamos. Espero estar a la altura de circunstancias. Sí, claro. Además, es un día muy particular, un día muy especial, sobre todo para los peronistas, porque hoy sabés que estaría cumpliendo 111 o 112 años Nelly Omar, ¿no? La que grabó, la que inmortalizó La Descamisada, la compañera Nelly Omar, que seguramente fue la que también utilizó Los Duendes para que nos reencontremos, querido Emiliano. Sí, hermano. Vos sabés que te cuento, a los oyentes, a algún desprevenido, el programa es un programa periodístico, pero más que periodístico es un ideario, un programa de análisis, de miradas. Hace muchísimos años con Horacio hicimos un programa que se llamaba La Voz del Pueblo. Funcionó, nos divertimos mucho, pero en un momento determinado Chiche me decía, hay que desconstruirse políticamente, y hay que desconstruirse porque los tiempos que se vienen, me decía Chiche hace 10, 13 años atrás, 15 años atrás, me decía, los tiempos periodísticos que se vienen son tiempos muy cruentos, y él me decía, ya no van a tirar balas de plomo, van a ser balas con tinta, y en todo caso ahora ya no son tinta, pero sí están en las redes sociales. ¿Cómo estás viviendo estos tiempos medio turbulentos que se están viviendo, Horacio? Primero, por supuesto, una mirada política te pido, de lo que te ha dejado la semana, pero después una mirada conceptual de cómo están actuando muchos medios de comunicación. Sí, creo que nosotros fuimos como quien va a la morgue, abre el cadáver y reconoce la autopsia, ¿no? Porque allá por el 2007-2008, que fue cuando arrancó lo que se suele denominar hoy por hoy periodismo de guerra, que se exacerbó muy probablemente con la cuarentena, que está en las redes sociales y que llega, me parece, también a los sectores populares. Hoy, lamentablemente, me parece que se profundizó mucho más. Me parece que, fíjate, esta semana, ¿no? Ayer, los que en su momento decían, pobre ignorante que lloran por Maradona, ayer mostraban como sociedades supuestamente más civilizadas o evolucionadas, lloraban por la reina, ¿no? No hacían hincapié en lo mismo. A mí me parece que también la cuestión socioeconómica y la cuestión de la cuarentena exacerbó, claro, porque muchísima gente que se quedó en la calle, que por allí lo que le quedaba era mirar la televisión, y la televisión que utiliza este discurso que antes por ahí era patrimonio de cuestiones minoritarias, qué sé yo, la revista Cabildo, para los que estaban del otro lado de Prensa Obrera, y hoy prendés la televisión y escuchás ese discurso exacerbado, vinculando y naturalizando la muerte y naturalizando también el desprecio por la vida, ¿no? Fíjate que siguen hablando, inclusive algunos de autoatentado, que yo digo, no hacen más que graficarla, porque suponiendo que sea un autoatentado, es una genia, porque volvió a centralizar la política, movilizó a gente que estaba dispersa, que estaba dormida, que no salía, de manera tal que es una cuestión bastante particular, sobre todo el de la radio y las redes sociales. Y déjame recordar también una compañera que compartía aquellos programas inolvidables con nosotros aquella mañana de la 1330, que era Gladys Lobo, ¿no? Que hace mucho que no la veo, pero seguramente también un recuerdo para ella. Sí, estoy con muchas ganas de volver a reencontrarnos también con esa linda camada. Horacio, ahora sí, el programa no es una unidad básica, pero nos gusta. ¿Cómo se puede recuperar una militancia mucho más madura? Digo esto teniendo en cuenta que hay algunos sectores que están incluso dentro del Frente de Todos que, bueno, esto es una verdadera coalición. Y no es lo mismo Sergio Massa que Alberto Fernández, que Cristina, que los chicos de la Cámpora. Yo tengo alguna reserva también para esa agrupación. Horacio Borisky dice, es una muy buena agrupación juvenil, todavía le falta cierto grado de madurez. Las organizaciones sociales, cuyas bases bancan como nadie a, por ejemplo, a la figura de Cristina Fernández de Kirchner, pero cuyos dirigentes siguen criticándola, digo, caso Movimiento Evita. ¿Cómo se puede recuperar esa mística, Horacio? A mí me parece que en cuanto a mística, si uno analiza, por ejemplo, el contenido de la gente que fue al acto del otro día, sí, el movimiento, descubre o ve que hay, o que fueron muchos sectores medios, que es muy complicado, muy difícil, porque los sectores populares, esto es aquellos que están contenidos por ahí en los planes sociales, y se da una particularidad, me parece a mí, que hay mucha gente que vota o sigue a Cristina, pero no necesariamente vota al Frente de Todos. Y si no se da un giro en lo económico, en lo social, no te digo que vas a votar al otro lado, pero si por ahí aparece un candidato que le puede llegar a resultar potable, qué sé yo, un caso Facundo Manes, por citar un caso, por así se puede volcar para ese lado. Yo creo que está la cuestión de los sectores populares. Vos fíjate que, al margen de que si son loquitos, no loquitos, los copitos, los no copitos, pertenecen claramente a sectores desplazados, esos sectores que por ahí no han sido del todo atendidos, y esos sectores por allí sí manifiestan cierto desencanto, por decirlo de alguna manera. Yo creo que los sectores movilizados que responden a grupos sociales por ahí se sienten contenidos. Me parece que a donde se tiene que llegar necesariamente por ahí es esos sectores desmovilizados, esos sectores que, fíjate, algunos también están con los IFE, o los sectores que por ahí cobran el dinero y van a la casa, no hago juicio de valor, van a la casa de comida rápida, se visten, hasta se bañan porque tienen que salir a pasear y no les alcanza el dinero para el fin de mes. Cuando están por ahí miran videitos, miran series, y cuando vuelven sobre el filo del mes, vuelven a lo que es la bronca, vuelven a los videos de Milei, vuelven a esos videos que agarrar la par y que se lo cuánto, ¿no? Me parece que por ahí habría que apuntar para esos sectores, para conciencia, generar conciencia de clase, decís. De alguna manera sí, hoy me parece que eso está perdido, ¿no? Yo lo vivo acá en la Ferrer, que un tipo que ya tiene un taller mecánico se hace creer Ferrari, y la mujer lo primero que hace por ahí es tenerse el pelo y se hace creer Susana Jiménez, ¿no? Lamentablemente estamos en ese camino y en esa circunstancia. Y creo que, lamentablemente, por hecho por ver, el discurso del otro lado atravesó las distintas franjas sociales, ¿no? No sé por qué resulta más eficaz. Yo decía el otro día, cuando decía falló la custodia de Cristina, me parece que hace por lo menos 15 años que la custodia, por lo menos en lo mediático, de Cristina viene fallando. Sí, en lo mediático sobre todo. La última, Horacio, sí. Cheche Dalgut, el rol de la CGT en estos tiempos, para mí termina siendo en un punto indignante, por lo menos con los viejos popos que uno ya conoce, los gordos, los Barrio Nuevo, los independientes. ¿Qué mirada tenés al respecto? Y a mí me parece que en el tema del sindicalismo se vuelve a producir una circunstancia que se vivió también con la aparición de Perón en su momento, con lo que eran los antiguos sindicalistas, pero en este caso me parece que tienen cierta adversión o no aceptan a los grupos sociales que para mi gusto vinieron para que, no sé si vinieron para quedarse, porque le pierden la cuestión de que los obreros sindicales. Sí, yo creo que llama bastante la atención la actitud. No hay que olvidarse que en su momento, por ejemplo, Moyano en el 2015 apoyó claramente a Macri, de hecho fueron a inaugurar el monumento a Perón y estuvo también vinculado a lo que era la mentira que resultó sacar el impuesto a las ganancias. Sí. De manera tal, y además, hablando de planes sociales, no hay que señalar que Macri no solo los sacó, sino que hasta los incrementó, e inventaron personajes como este Molinari, no sé cómo es que se llama, el del Polo Obrero, que claramente fue un invento de la ministra Carolina Stein, ¿no? Chiche, después en la semana vamos armando un cronograma y vamos saliendo cada tanto al aire, ¿te parece? Me parece, y bueno, mañana, a propósito de mañana, ojalá que si van a empatar que sea 4-4. Ojalá, yo te digo la verdad, yo postero, acá el operador Gallinacio, él, por supuesto, yo firmo el empate 0-0, yo no quiero sufrir mañana. Chau, Chiche, te mando un abrazo, cuídate. No, te mando un abrazo y seguramente nos estaremos reencontrando. Gracias, dale, hermano, por todo. Adiós.